Qué bueno poder escuchar, compartir. Cuando yo era chico, te voy a decir una cosa, yo era chico, escuchaba muchas radios, yo soy viejo, así que no había tanta televisión como ahora, escuchábamos muchas radios. Y a veces llevaban, y yo decía, ay, qué lindo poder hacerle un reportaje a un músico. Y bueno, acá estoy Mira, vámonos cumpliendo más. Mi infancia. Felicitaciones, vámonos más. Porque está buenísimo esto. Porque además no es cualquier músico, un músico que dice cosas que nos pasan, ¿no? Y te quería preguntar en esto, porque vos sos de La Valle, Sí. de Mendoza, de La Valle, Sí. y sos trovador, Totalmente. como para usar un término Sí, sí, sí, general, sí, un sí. cantautor. ¿Qué significa en la vida, en la vida cotidiana maya, cuando te bajás del escenario, después sos una persona común y silvestre que come fideos, que va al baño, todas esas cosas que hacemos todos los mortales? ¿Qué es lo que es vivir la vida de un trovador? ¿Cómo se te significa? A mí me lo aprovecho y lo tengo siempre en memoria, ¿no? Uso siempre el camino de la introspección, ¿no? En la que se conoce. Y estoy todo el tiempo haciéndome esas preguntas y realmente me siento afortunado y porque puedo cantar, puedo, como vos decís, soy una persona más de esta sociedad, en la cual en mi mente trabaja y me siento a gusto en la sociedad y trato de que ese sentir, ese pesar o ese pensar de la sociedad lo voy traduciendo en canción a modo de expresar lo que siento y de lo que me parece que está pasando, de lo que creo que está mal y que hay que cambiar, de las cosas buenas también, porque también canto cosas bonitas, algunas cosas también. Me siento muy a gusto y rescato la virtud o una rescato, ¿cómo te puedo decir? La suerte que tengo de haber nacido en La Valle, ¿no? Que está tan cerquita de la ciudad y a la vez está tan lejos de esa contaminación social. Pero tampoco quiero decir que La Valle sea un paraíso, ¿no? Tiene sus cosas malas también, como todas, pero en este momento me siento muy a gusto viviendo en La Valle. Yo soy estudiante también y viajo todos los días a cursar. Estoy estudiando profesorado de música. Entonces tengo mucho contacto como con la gente de La Valle, como con gente de ciudad y como con gente de Guaymallén también, que estamos acá en El Paso, tengo muchísimos amigos. Justamente conozco a Ramón Mayo, que él me contaba, yo le he contado todas las veces que he venido para acá, para La Mosquitera, y él me contaba que el padre fue uno de los fundadores de la revista de La Mosquitera. Entonces eso también me pone muy contento, porque viste que todo se va uniendo, todos nos vamos conectando mientras vayamos todos en el mismo camino, ¿no? En algún momento nos vamos a ir cruzando. Ahí está, suena el teléfono, el 451-1808. Tenemos comunicación con algún oyente. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás, Tato? Ana María Bueno, nuestro oyente número uno, ahí está. Quería saludar a esa hermosura de trovador que tenés ahí, que yo en la peña lo he saludado, lo he felicitado, porque realmente un buen cantor, un buen intérprete, pero además me gusta lo que canta, Qué bueno, el muchas gracias. Sí, contenido. yo me acuerdo mucho porque no todas las personas así te saludan con tanto cariño y tanto afecto como me saludaste vos, así que muchas gracias. Bueno, querido, cuánto me alegro que vaya marchando hacia adelante, ya por su segundo o tercer disco. Segundo, vamos por el segundo Bueno, a todo pulmón. qué bueno, ya lo creo. A mí yo también grabé uno así, con mucho sacrificio, pero Seguramente. fui pícara, ¿sabés qué hice? A ver. Me grabé 20 temas, Mamás. cosa que de un Para solo que viaje, tire, para que ¿viste? tire. Como si fueran dos. Un disco doble. Claro, así. Entonces, eso es lo que hice. Felicitaciones, me Muchísimas alegro gracias. tu pensamiento, me alegro mucho como pensás y lo pones en la canción, lo Muchas transmitís. gracias. Muchas Bueno, te gracias. mando un abrazo muy grande Será hasta la próxima. y nos veremos. Seguramente, ¿no? En Chao, otra peña. querido. Hasta la vista. Chao, querido. Adiós. Bueno, ahí estaba. Gracias, Ana María. Ana María Bueno, que además de ser oyente de la radio, es cantante. Exactamente, y también le decimos a Ana María que en cualquier momento de aquí a algún momento vamos a tener nuestros estudios de grabación y que se va a grabar. Vamos a grabar el segundo disco de Ana María Bueno. ¡Qué bien! Esa cosa que uno promete que después. Después no sabe qué onda, ¿no? Pero bueno. Pero ya, mire, si nos pagaran los Fomeca. Cuando nos paguen los Fomeca, estamos prendiendo todas las velitas, todos los saumerios para la buena onda. Cuando nos paguen los Fomeca, vamos a hacer un zarpado estudio. Pablo, a mí me gustaría saber un poco que ha hablado, digamos, sos de la Valle, lo tenés mucho ahí, mucha referencia. ¿Cómo es la movida? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué significa capaz también para ustedes venirse a Mendoza? Muchas veces hay una cuestión como, me voy a Mendoza, como una cuestión muy grande, como irse a Hollywood, ¿no? Y después, bueno, se dan cuenta que no es la gran cosa, pero bueno, ¿cómo, qué significa estar acá y cómo es la movida en la Valle? Bueno, hay como muchas posturas así de la del músico lavallino. El músico lavallino es muy talentoso, tiene muchas virtudes, mucho talento con cualquier instrumento, ¿no? Tanto con la guitarra como con la voz, como el trobar, como la percusión, como los vientos. Hay muchísimos músicos. Por lo tanto, en Lavalle se genera muchísima actividad artística. La peña cuyana como que está muy, muy vigente. Pero también suceden cosas como la que pasó el sábado pasado, que fue que recién cuando llegué escuchaba escuchaba los temas que pasaban de Oye Primate. El sábado pasado estuvo el Iván del Pimienta haciendo la Peña del Este, que es una actividad también independiente y autogestionada que la llevó a la Valle y la tiene en distintos puntos de Mendoza, que fue a tocar también La Máquina del Tiempo, unos compadres de San Rafael, que también nos visitaron allá por la Valle, y yo subí como invitado a tocar una canción con el Iván. Y cerró después Che Compadre, que es otra banda de la Valle, que está funcionando a full. También tengo como experiencia haber hecho un par de giras a Cosquín, autogestionadas también. Por suerte cuento con un auto que no me abandona nunca, así que lo cargué con guitarra, con carpita, y nos fuimos a Cosquín. Y también tengo como esas experiencias, ¿no? Cuando cuento en Mendoza que soy de la Valle, la gente se sorprende, pero también me llamaba la atención cómo se sorprendía la gente cuando les contaba que era de Mendoza en Cosquín, ¿no? También como que esperan y ven ese sacrificio o esas dificultades del viajante, ¿no? Del trovador viajante. Así que me siento muy a gusto también participando en las peñas de los amigos que hacen acá, y la gente de Mendoza también se siente a gusto conociendo a los músicos lavallinos, así que es una excelente oportunidad. Buenísimo. Sí, que además, digamos, las fronteras son una cuestión artificial. Totalmente, o sea, sí, ubicar, sí, totalmente. Pero, bueno,